Estamos justamente en este momento, Fernando, que está en este momento ahí en el acampe que se está haciendo en las instalaciones de la Facultad de Psicología. Buenos días, Fer, ¿cómo va? Bueno, buenos días, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, le agradecemos la discusión. Justamente en este momento en la Facultad de Psicología se está dando un proceso de lucha. Decidimos salir de la pasividad para tomar acciones frente a las injusticias que se están dando en la institución, ¿no? Que no es la única injusticia, digamos, que se da en la educación, porque entendemos que la educación en este momento está en un momento bastante complicado. La presión acá, nuestra lucha básicamente comienza, digamos, hace ya más de un año que venimos luchando por esta cátedra paralela en la Facultad de Psicología. Es una cátedra paralela que está en tercer año y que nos brinda otro tipo de formación de la salud. Se llama Psicología Sanitaria B. Es la única cátedra paralela y es una de las primeras en las que empezamos a tener trabajo de campo y empezar a salir, ¿no? Al campo, por así decirlo, a las prácticas y a con la que a veces sucede que la institución se queda solamente en la teoría o en el discurso y no hay una relación o una correlación con la realidad. Bueno, en ese sentido le contamos, nosotros este año ya, la lucha viene hace varios años, pero este año, al principio de año, se intentó desconocer totalmente la cátedra, llamando un concurso de unificación entre la sanitaria A y sanitaria B, desconociendo la existencia de la cátedra B, que ya esta cátedra nació en el 2012 por el mismo consejo, el honorable consejo directivo, que es el órgano máximo de decisión acá en la facultad, representado por la doctora Claudia Torcomian, que es la decana de esta facultad. Nosotros en este momento, ya comenzando octubre, todavía no hemos tenido parciales, no tuvimos teóricos. Los trabajos de campo, que es una de las cosas más importantes de esta materia, la verdad que ya no los pudimos tener por no tener un jefe de cátedra, digamos, un cargo titular, alguien, digamos, que represente y nos firme la libreta, la regularidad. Uh-huh. También poco a poco entendemos que esto no es la lucha por sanitaria, sino que implica la lucha por la educación pública, la libertad de elegir, ¿no? La multiplicidad de pensamientos. Proponemos que en la educación pública no puede haber una visión unilateral de las cosas, y menos en las facultades de ciencias sociales, cuando lo que estamos tratando de transformar es la sociedad, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Hoy, justamente, hay un consejo directivo. Ya estamos hace una semana que tomamos una medida de acción concreta, que es un acampe en el hall de psicología. Uh-huh. Para poder visibilizar la problemática y llevar la discusión a todas las aulas. La verdad que entendemos que si no defendemos la educación pública, digamos, no nos queda otra. Justamente hoy a las 2 de la tarde les invitamos a todos, también los que estén escuchando y quieran participar, va a haber una reunión de consejo, la cual es abierta. Entonces vamos a presentar un proyecto sobre tabla, pidiendo el llamado concurso de sanitaria B ya para asegurar la continuidad durante el año 2016, digamos, porque ya el año 2015 ya, de alguna manera, fue avasallado a los derechos estudiantiles de los compañeros y los derechos laborales de la profesora. A esta altura ya no tuvimos parciales, no tuvimos nuestro trabajo de campo. Por eso entendemos que no solamente estamos luchando por rendir un parcial o un práctico, sino para la continuidad de la cátedra. Uh-huh. De alguna manera también entendemos que esta es una de las primeras cátedras que van a cerrar, que son del ámbito social, porque hay muchísimas cátedras más en problemas, como estrategia de intervención comunitaria, psicología educacional, materias que proponen otras perspectivas, otros paradigmas. Uh-huh. Otras posiciones epistemológicas y pedagógicas, inclusive, y hasta políticas. Por eso mismo entendemos que la defensa de sanitaria B es la defensa por la educación pública. Seguro. Y una lucha, bueno, como mencionabas, que tiene un fuerte trasfondo político, ¿no? ¿Quiénes están llevando adelante este proceso de lucha ahí en la campe? ¿Son estudiantes autoconvocados, convocadas? ¿Cuál fue la reacción, bueno, de algunos de los docentes universitarios y también, bueno, de los diferentes actores, ¿no? El centro de estudiantes, los mismos compañeros y compañeras. Claro, Claro, bueno, la verdad que la movilización, como te contaba, viene de muchos lugares, estudiantes autoconvocados, también se han acercado a agrupaciones de izquierda que están acompañando la lucha. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del centro de estudiantes, aunque nos gustaría, pero aún así eso no baja la lucha, porque entendemos que, bueno, si nuestro centro de estudiantes no está al servicio de la lucha de la educación pública, bueno, no por eso no vamos a defender la educación pública. Por otro lado, los docentes, bueno, como conocemos la historia de la lucha, ¿no?, por los derechos, siempre el miedo, se impone un miedo de la gestión, a perder el puesto de trabajo. Entonces a veces es difícil, por ejemplo, correlacionar esta lucha con las otras cátedras que te contaba anteriormente, que también están en la misma problemática, pero no se animan a alzar la voz, digamos. Estamos siendo invisibilizados y nosotros entendemos que tenemos que salir de esa pasividad. Entonces, como primera medida para salir de esa pasividad, aún así estuvimos todo el año recorriendo con estudiantes de Sanitaria B, que somos 62 estudiantes, también porque muchos estudiantes se fueron por la inseguridad que tenían, de si no sabían si la cátedra iba a estar, si no. Entonces, con esos estudiantes nos fuimos movilizando durante el año al Consejo, pidiendo reiteradas veces, presentando proyectos construidos colectivamente. Y bueno, en ese sentido la verdad que no hemos sido escuchados, sentimos que no nos están escuchando, estamos invisibilizados, y bueno, por eso mismo planteamos esto, que nos tenemos que mover en bloque como estudiantes, digamos, y defender la educación pública. Los distintos actores, bueno, como te decía, son estudiantes autoconvocados y por también el acompañamiento de fuerzas, digamos, de agrupaciones. Hoy mismo, repitiéndote, vamos a ir al Consejo y luego va a haber una asamblea. La idea es que en el Consejo presentamos un proyecto elaborado colectivamente, tratando de tener tratando todos los puntos que sea compatible para asegurar la continuidad de la cátedra en el año 2016. Bien. Y hola, ¿cómo andás, Fernando? Soy Marcelo, bueno, también acá conduciendo el programa. ¿Cómo andás? Una pregunta, el centro de estudiantes directamente no, ni siquiera se ha reunido con ustedes, no como está con justamente las autoridades que no quieren responder a las problemáticas que ustedes le están presentando, no se han podido ni siquiera reunir, hay una negativa, todo eso. Bueno, claro, bueno, a principio de año hubo un acercamiento de ellos, pero digamos, también ese acercamiento fue porque había una movilización de estudiantes y como centro estudiante no podían mirar para otro lado, digamos. Pero luego, en las acciones concretas, cuando empezamos a plantear, digamos, colectivamente que había que luchar por esto, cuando estábamos viendo que las vías institucionales ya no estaban funcionando, estos modos de funcionamiento que plantea la institución a veces no funcionan, ¿no? Por eso se toman otras medidas. Claro. En este momento no estamos en lo que se llamaría, por ejemplo, una medida de fuerza de toma, todavía no hemos llegado hasta esa instancia y no queremos llegar, digamos, por eso estamos intentando buscar medidas de fuerza que no confronten totalmente, pero si es necesario vamos a tener que confrontar. Ya estamos terminando el año, no tenemos parciales, no tenemos teóricos, y bueno, respecto a esto del centro de estudiantes, lamentablemente, digamos, hay también una posición política del centro y que está con la gestión, digamos, de Héctor Comián. Claro. En este momento defendiendo los intereses de la gestión. Sí, claro. Hoy estarían organizándose al Consejo Directivo. Exacto, recordamos entonces, hoy a las 14 horas, para quienes nos están escuchando, se van a estar movilizando hacia el Consejo, ¿verdad? Sí. Claramente, la Facultad de Psicología en el módulo nuevo. Perfecto, y ahí esperar una resolución. Sí, ahí vamos a presentar un proyecto sobre tabla elaborado conjuntamente que tiene en vista todos los puntos, los errores que han tenido y bueno, plantea el llamado a concurso inmediato y bueno, y por otro lado una solución para el tema de para terminar el año correctamente con la gente que no pudo rendir su parcial y tener la regularidad. Pero bueno, como te repito, esto es, entendemos que hoy es esta cátedra. Que también tiene que ver mucho con lo que son los lineamientos de la Ley de Educación Superior, que vienen a mercantilizar la educación, que plantean una educación donde existe un paradigma unilateral, donde no existe una multiplicidad de pensamientos, y eso por lo que está estamos luchando también por preguntarnos qué tipo de formación queremos, qué tipo de profesionales queremos al servicio de la sociedad o al servicio de las empresas también, porque se plantea de distintos puntos, ¿no? Bueno, por eso mismo les invitamos a las 2 de la tarde a todos los compañeros y todo aquel que también se quiera acercar, y de manera virtual tenemos un Facebook que es No al Cierre de Sanitaria B. Bien. Lo repito, No al Cierre de Sanitaria B. Ese sí sería el Facebook con el cual podrían estar siguiendo el movimiento y ahí estaría toda la información de la... con nosotros. Seguro que sí, y vamos a seguir en contacto, Fernando, bueno, y difundiendo y bueno, y estando al tanto, ¿no?, de la situación y acompañando su lucha. Así que bueno, mandamos un abrazo ahí a compañeros y compañeras, agradecemos por el contacto telefónico, Fernando. Bueno, no, le agradecemos a ustedes, muchísimas gracias, porque lo que más necesitamos en este momento es difusión, así que bueno, le agradecemos la difusión y nos estaremos en contacto, entonces muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego, entonces, Tony Marcelo, nos estaremos bien. Seguro. Seguimos la lucha. Gracias, gracias. No, ahí escuchábamos entonces a Fernando, estudiante de psicología, uno de los tantos y tantas que bueno se están organizando ya hace un tiempo, acerca de algo que nuevamente se repite, ¿no? No solamente en psicología, ha pasado en comunicación, más que nada en las facultades de ciencias sociales, acerca de cierres de cátedras, de espacios que buscan disienten, no solo en contenido, guarda, él ahí sí. Planteaba bien, sino también en las cuestiones más metodológicas, miradas, la puesta en práctica del psicólogo, el rol, no solo el psicólogo, sino del profesional, cuando se busca, digamos, una nueva manera, como la universidad, la academia. La acción participativa, que es lo que plantea por ahí mucho la cátedra, uh-huh. que es más ir al campo, o sea, la entrevista en campo, todo lo que vean, así no tanto lo teórico, que seguramente debe ser lo que, por eso está la B, porque la cátedra seguramente a muchos compañeros no les gustaba, uh-huh. por esa cuestión metodológica que era... Que no era tan práctica como esta, justamente. Y bueno, y ahí está, seguramente, el boicot también por parte del centro de estudiantes, no apoyando a esta causa.